Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Estad preparados. Comentario al Evangelio por Fray Emilio. Jesús nos habla del final de los tiempos, la venida del Hijo del Hombre, y de que hemos de estar preparados para ello. Y lo ilustra con parábolas, que son un toque de atención. El señor de la casa se puede ausentar, pero está alerta para proteger sus intereses. Somos también nosotros cuidadosos para que no nos traicione nuestra conducta descuidada o nuestra indiferencia. Jesús habla también de dos mayordomos, uno fiel, y por eso es premiado, y otro malvado, que merece castigo. Jesús muestra con ello una crítica a los dirigentes de Israel. Pero más allá de ese reproche a un grupo concreto, la parábola quiere hacernos a todos una advertencia escatológica. Mientras se espera la venida del Señor, conviene adoptar la actitud del mayordomo fiel. Es verdad que la tardanza que menciona el relato muestra que la comunidad de Mateo ya no espera que esa venida sea inminente. Sin duda, la segunda generación cristiana comienza a relajarse. Pero el Señor vendrá y hay que vivir según sus enseñanzas. La fecha es lo de menos. Lo que importa es vivir atentos y estar siempre disponibles y dispuestos. ¿Esa venida definitiva del Señor tiene algo que ver con nuestra vida presente? ¿Y esa advertencia de Jesús nos hace despertar de nuestra somnolencia?